darle por favor que se me triste hoy tanto amor que ya se fue con otro gran amor que comprendió mis caricias y mis besos. Sé que es muy difícil para ti por todo esto que fue en realidad pasión de los dos, que contigo formé hoy que estás tan lejos, tan lejos te siento yo. Niña, no supiste comprender el sentimiento ni tampoco ayer como yo fue primero. La vida se perdona, pero ahora yo no puedo. Vete ya, no soy tu dueño. Niña, no supiste comprender mi sentimiento ni tampoco sé cómo yo fui primero. Muchas cosas que en la vida se perdonan, pero ahora yo no puedo. Vete ya, no soy tu dueño. Pero ahora yo no puedo.